estaba pensando qué cambió del 2013 ahora. La visibilidad lograda en estos años por la lucha de las mujeres nos pone en el tapete, derechos que nos deben o los que nos debemos nosotras mismas, también la sociedad y el Estado, como está estructurado. ¿Por qué relaciones implícitas como es el derecho sobre nuestras cuerpos? Mi cuerpo es mío. Es un mensaje muy fuerte para las jóvenes y es entendible. Porque es lógico en una sociedad que se cree de avanzada como la nuestra, porque nos creemos que somos una sociedad avanzada. También se nos entrecruza problemáticas sociales extremas. En un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas y tenemos chicos con hambre, en este pedacito del mundo que es José C. Paz, es un compendio de muchas violencias, en el contexto de las necesidades económicas sagradas. En el 2000 lo luchábamos como podíamos. Yo siempre vuelvo al 2000 porque fue una época con muchas carencias y porque fue, digamos, como el inicio de todas estas luchas que estamos viviendo. Es como, es como que ahí nos replanteamos tantas cosas y nos seguimos replanteando. En aquel entonces lo luchamos como podíamos. Seguimos logrando algunos avances con legislaciones siempre incompletas. Pero en la cabeza de las mujeres, el haber logrado hacer visible el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, fue un gran avance. Lo notamos en esta itinerancia que estamos haciendo ahora para el 22 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que no es vulgarmente diciendo como si hablamos chino. Enseguida las mujeres saben de qué estamos hablando. También es cierto que al salir del espacio doméstico, tanta violencia, por lo general machista, al poner en juego los roles que se asignan a las mujeres en diferencia con los varones, al poder también tener acceso al estudio, vamos con las universidades, la barriada está muy buena, parece que esta violencia infraestructurada sale con mucha virulencia. Son temas que tenemos que discutir, analizar. Son procesos revolucionarios los que estamos viviendo. Aceptar las diversidades sexuales. Los humanos somos complejos. Estos encuentros nos sirven no solo, pero también para abrazarnos, conocernos, ver cómo piensa el otro, ver qué injerencia podemos tener en las políticas públicas de salud, educación, economía doméstica, sociales en general, que realmente en estos años se han deteriorado. Por eso, compañeras, compañeros, pues esperamos fraternalmente con los brazos abiertos a todos nosotros. El sábado próximo, 28 de septiembre, desde las 8:30, todo el día, en el encuentro regional. Mencionabas la itinerancia, lo que ha significado la itinerancia en este, en esta construcción colectiva, en este trabajo, en estas reuniones que de cara a lo que va a ser el 28 de septiembre, el próximo sábado, el encuentro con las mujeres del barrio, con compañeres que vienen allí batallando desde sus barrios. ¿Cuál fue el balance? ¿Con qué se han encontrado? Bueno, empezando, no sabían nada. No sabían nada que estaba haciendo el encuentro. O sea que, fíjate todo lo que aglutinamos, y sin embargo hay muchos espacios que todavía no saben de esta circunstancia. Hay gente que vive cerca, y sin embargo no sabe ni siquiera dónde está la Universidad de Lampar, porque nosotros decimos, Lampar, como si fuera muy común que todo el mundo lo tenga. Pero no, hay gente que ni sabe que existe Lampar. O sea, es muy grande. Indudablemente, como José C. Paz es un dormitorio de trabajadoras, trabajadores. O sea, hay mucha gente que también que trabaja fuera y viene a dormir nomás al pueblo, digamos. Entonces no tiene mucha injerencia de lo que pasa en el pueblo mismo. O sea, que esto yo creo que es muy interesante, esto de que hayamos podido lograr este año tener el encuentro regional acá, porque nos visibiliza mucho. Me parece importantísimo todos los aspectos que puedan hacer con respecto a educación, porque mujeres como yo, que llegamos tan grandes, recién a tener acceso a la educación, que es muy grande. O sea, eso de que ya los chicos ya tengan esa cabeza más amplia, ¿no? Bueno, todo lo que se haga me parece importante. Y bueno, ya te digo, nos hemos encontrado con eso. Anoche justamente fui a una escuela nocturna y bueno, ahí entonces se enteraron del encuentro regional. Claro. Pero bueno, con mucha buena predisposición, eso sí lo que he visto. En todos los ambientes que nos han dado, y también está esto, la mirada. O sea, hace unos años era como que hablabas chino cuando empezabas a hablar de algún tema con respecto a las mujeres. Había mucha resistencia. Yo creo que ahora la resistencia es diferente. Estamos más inmersas en el pensamiento colectivo. ¿Y nos querés contar un poco qué cosas nuevas se esperan para este encuentro regional en comparación con el resto? ¿Cuántas personas esperan para este nuevo encuentro? Bueno, nada, no, las chicas hablan de miles. Entonces, bueno, yo en ese aspecto, no, mira, lo que pasa es que yo he vivido muchos encuentros. Claro. Claro, nosotros desde que empezábamos, que éramos, si éramos 60, nos encontrábamos re contentas. Bueno, te Yo he cuento que... vivido muchos encuentros, desde que empezamos acá en el 98 en la Escuela de Psicología Social, con 9 estaba inglés, estaba, bueno, en 98, 99, después nos empezamos a juntarnos con las chicas del oeste, y ellas también ya estaban haciendo encuentros, y es como que lo unificamos y empezó a llamarse encuentros regionales, porque si no éramos preencuentros. Hacíamos el Claro, preencuentro para ponerle al a cara el nacional. encuentro nacional de mujeres que se hacía en cada provincia, con las características son estas, en redondito, nos pintamos en redondo, la palabra de todas, no hay alguien que te enseña, sino que está la posibilidad de hablar los temas de forma colectiva. Y bueno, eso a veces hace que naturalmente tiene que haber alguien que modere los tiempos, porque hay mujeres que nunca han ido y empiezan a ir al encuentro y se entusiasman. O sea, es un mundo diferente. Cuando Claro. empiezan los encuentros, es como si se hace carne en las mujeres la necesidad de poder expresarse. Indudablemente, ahí te das cuenta. A veces que metidas en sí misma estamos. Bueno, no sé qué podría decir. No, pensaba en No. este recorrido que has dicho, ¿no? Tantos encuentros regionales y de aquellas personas que todavía están ahí como pensando si participar este sábado, ¿cómo las invitarías? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, nosotros las invitamos desde la alegría. Me parece que está bueno invitar desde lo positivo. Porque no solo, y ya después, solo en los talleres, en la elección que hagan, van a encontrar esta forma, a veces rara, si nunca fuiste, que todas pueden tener acceso a la palabra, que a veces les cuesta al principio, hay que incitarlas, a las compañeras a que hablen. O sea, por eso es importante la moderadora, la que está, que se dé cuenta de esto, ¿no? La que habla demasiado, en fin, el poder transmitir la palabra y que todas tengan la posibilidad de hacerlo. Y también con el uso de que somos muchas, que es casi como un festejo, la alegría que te da todos los colores, el sonido, el tumulto de mujeres mirando todas las cosas de las ferias, que también es lindo. La alegría en general que transcurre, el encontrarnos, el reencontrarnos con seres que hace un montón que no veíamos, el reconocernos entre tantas que dicen, ¡ay, todavía estás vivo! O sea, todo me parece buenísimo. Y yo creo que para las chicas, que vengan las nuevas, las chicas. Es otro mundo, ¿no? Y también eso, darle lugar a las chicas, que, o sea, son las que están viniendo, las nuevas generaciones, y me parece, por ejemplo, el taller adolescente, que sean adolescentes, no que vayamos las grandes, porque entonces se van a sentir intimidadas. Es como nos pasa en los barrios cuando hacemos los encuentros de mujeres, es muy feo que hay un hombre metido en el medio. Claro. No va. Eso es como que le estás poniendo a alguien que se está vigilanteando prácticamente. Bueno, también ha tenido, me ha pasado en esta itinerancia en algún gancho, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, la invitación es este sábado. Tengo mucha expectativa de que va a estar muy linda. Muy bien, entonces la invitación queda para este sábado a las 8:30 de la mañana, en La Unpaz. Aparte, pero que también sepan las mujeres, sí, y toda la colectividad de la que están, ¿no? Que vamos a estar a partir de las 8 de la mañana, pero que vamos a estar todo el día. O sea, pueden venir en cualquier momento del día, que van a encontrar algo. Y van a encontrar talleres, y van a encontrar charlas, y van a encontrar ferias, en fin, es como muy partícipe todo el día, ¿no? Y después la gran marcha grande.